¿Qué tal, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? ¡Feliz año a todos! ¡Feliz año a todos! Aquí Converso. Esto es Vidas en Red y este es el especial fin de año. Gracias por acompañarme en todas las vigilias que estuve haciendo ayer. Ayer hubo tres directos en Spreaker y también en YouTube. En YouTube hubo uno o dos. Hubo uno o dos directos. Que fueron muy especiales porque me permitieron hacerlo todo a la vez. Es decir, como pude estar emitiendo directamente a la radio, pude estar emitiendo directamente a Spreaker y también a YouTube vía StreamYard. Y la verdad es que súper feliz de poder hacerlo, súper fácil, genial, la mesa de mezclas que recomendó el señor Tejedor. Y es de bien nacidos ser agradecidos. Y hoy tengo para vosotros, este día 1 de enero, podía hablar de algo quizá más suave, más light, pero en realidad tengo un tema de crítica política. Tengo un tema de crítica política, porque precisamente ayer en el especial de fin de año de Radio Televisión Española, obviamente, la crítica política estuvo ausente. ¿Por qué estuvo ausente y por qué? ¿Por qué tuvimos un festival tan blando, tan maquillado? Pues de esto es de lo que os quiero hablar ahora mismo. El especial de José Mota de ayer fue muy emotivo y algunas lágrimas se nos escaparon a mi esposa y a mí. A mí hay algo que me empezó a poner nervioso conforme veía la tele, y mira que llevo tiempo sin ver televisión como tal. Y es que estaba empezando a cansarme de las referencias a este año tan duro, a este 2020, y lo mal que lo hemos pasado, y este 2020. Y ya, en un momento dado vi ya a Cristina Pedroche ahí, que no había podido ver a su abuela y despedirse de ella. Y todo el mundo que tenía algún drama personal hizo referencia a él, menos Ana Obregón, que sí que tenía un auténtico drama, como la pérdida de un hijo. Y me parece que tuvo una entereza que yo no puedo menos que respetar, aparte de identificarme en el sentido de extender mis condolencias a algo tan horrible como es la muerte de un hijo. No se me ocurre probablemente algo peor, ¿no? El gesto a los mayores, ¿no?, de José Mota, detrás de esa especie de parodia de Cinema Paradiso en la que José Mota y su hijo, un niño que, ay, no sé, es de estos niños. Los niños televisivos suelen ser niños un poquito odiosos. Estaréis de acuerdo conmigo, yo lo siento. O sea, el chico lo hizo muy bien, hizo un muy buen trabajo, pero es que los niños en televisión suelen salir, pocos salen naturales. Pues los niños son por definición naturales, pero mucho, no muchos salen bien. Entonces, bueno, este reconocimiento a las personas mayores me pareció muy bonito. Y cuando terminó con unas escenas tristísimas de mayores abrazando a sus seres queridos, hablando con ellos, con una ventana de por medio. ¡Ah! ¡Qué triste! Nunca una generación había dado tanto y ha recibido tan poco. Esto es una de las cosas que el señor José Mota dice y suscribo, ¿no? Pero a lo que yo quiero ir, amigos de Vidas en Red, a lo que yo quiero ir es al hecho de, a un simple hecho. Y es el hecho de que la crítica al gobierno estuvo hábilmente ausente. Estuvo presente, pero fue sutil. Y yo creo, saludos Chumiji, que es Chumije, que es el que nos escribe a este directo. Acabas de hacer una pole, por cierto. Yo creo que José Mota es un superviviente. Es una persona que es un artista, es una persona que vive del espectáculo, pero que es plenamente consciente que si él toma partido a un lado o a otro, pero especialmente si toma partido contra un lado, va a pasar, va a experimentar problemas y va a pasar hambre. Entonces José Mota no tiene problemas en hacer algún chiste con el sketch de Love Actually entre Pablo Casado y Cayetana, ¿no? La diputada díscola del Partido Popular, en una especie de crítica, pero bueno, también bastante suave, bastante blanda, de crítica a la derecha. Sin embargo, cuando toca hablar del gobierno y de la gestión del gobierno, pues José Mota hace un auténtico número de escapismo. Un verdadero número de escapismo. Escúchame bien. Porque aquí Mota no se sale de la raya y trabaja con habilidad. Hace un sketch de Ciudadano Kane, la mítica película de Orson Welles, y aparece un presidente, ¿no? Al que se le llama, no me acuerdo la expresión exacta, no lo he vuelto a ver, algo así como el incompetente o el incapaz. Por supuesto, en lo que es el lenguaje visual, no se escenifica a Pedro Sánchez, el actual presidente de España. No. Eso sería poner una diana en el pecho de José Mota, o sea, en el pecho de sí mismo. Pero José Mota no hace eso. José Mota utiliza el lenguaje pictórico de Ciudadano Kane para hablar de un político que es un incompetente, que es incapaz de solucionar los problemas reales de la gente, y esto lo dice en la letra de la canción. Es incapaz. Y aquí hay una referencia, yo creo que muy clara, a lo que es la gestión de PSOE Unidas Podemos. Ellos prefieren crear problemas y solucionarlos. Es decir, prefieren decir, hay un problema con el franquismo en España. España es un país franquista, pero nosotros vamos a ser los grandes vencedores en la lucha contra el franquismo. Entonces, ellos crean un problema y solucionan ese problema que han creado ellos. Y ahí ellos sí que son capaces de poner solución a un problema, pero a un problema que ellos han creado. Porque en lo que se refiere a problemas reales, no son capaces. Y esto lo dice José Mota con bastante agudeza. Ahí he leído una entrevista que le hacen a José Mota y que le preguntan a quemarropa, ¿cómo valora usted la gestión del gobierno? ¿Cómo valora usted la gestión del gobierno? ¿Qué respuesta da José Mota? Bueno, creo que hay gente que lo ha pasado muy mal. Creo que esto es una cosa que nos ha pillado un poco de sopetón a todos. Y que ha habido gente que ha sufrido mucho. Y bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Pero no llega a responder directamente a la pregunta. ¿Cómo valora la gestión del gobierno? Si acaso le echa un capote al gobierno diciendo, bueno, es que esto es una situación que nadie se la esperaba. Por cierto, ese tema, como ya se hablé con el señor Juan Luis Chulilla, es falso. Sí se la esperaban. La Unión Europea sí avisó al gobierno de España. Y hay actas. José Mota obviamente no se quiere meter en hacer crítica política. El único chiste que se hace sobre Pedro Sánchez, pero cuidado, fijaos lo sutil que es José Mota. El único chiste que se hace de Pedro Sánchez es otro actor, en ese especial de Navidad humorística que hace José Mota, otro actor imita muy mal a Pedro Sánchez, lo maquillan muy mal, no se le parece. Mira que hoy en día hacen unas cosas increíbles con maquillaje. Pues todo eso se representa con un chiste donde Pedro Sánchez, el pretendido Pedro Sánchez, en el sketch, se bebe una vacuna soluble. Y lo único que ocurre es que la voz le sale como chiquito de la calzada. Un sketch más o menos gracioso, tampoco es para desternillarse, pero tiene su gracia. Pero que en ningún caso es una crítica a Pedro Sánchez. Y esto está deliberadamente hecho. Esto es... no es improvisado. Lo ha hecho José Mota porque José Mota no quiere tener problemas con los políticos y en particular con el PSOE. Entonces, es muy llamativo que frente a una gestión obviamente nefasta, una gestión de incompetentes, es curioso que cuando yo hablo con gente que defiende al PSOE, los argumentos que dan son argumentos muy simples, pero argumentos que funcionan. Es que nadie lo vio venir. Es que al final la oposición ha sido desleal. Esto parece sacado de un discurso de Pedro Sánchez. Pero esto es así. Entonces, parece que nos han sacado ese bolígrafo de Men in Black y nos han borrado la memoria, porque resulta que Pedro Sánchez permitió una serie de actos, de manifestaciones, porque Pedro Sánchez afirmó que esto iba a pasar de refilón, que no nos iba a dar de lleno, porque afirmaron que las mascarillas no funcionaban, porque de hecho España vendió material sanitario que luego iba a necesitar, porque España desoyó recomendaciones de la Unión Europea, incluso cuando la Unión Europea le ofreció fondos a España, España lo rechazó, que cuando el gobierno de España compró material médico, resulta que era material médico que no servía, y la lista de despropósitos, saludos tío Paco, feliz año para ti también, la lista de despropósitos de este gobierno ha sido colosal, pero sin embargo han sido tremendamente eficaces en una cosa: en lobotomizarnos, en acabar con la crítica, en silenciar a la opinión pública. Y ayer lo que hubo fue, mirad, si ayer simplemente hubiera sido un espectáculo de risas y música, lo hubiera aceptado. Pero ayer fue un espectáculo de, ay, qué ver lo mal que lo hemos pasado. Y luego, algo que me pareció penoso, pero muy penoso, fue escuchar a cantantes, a artistas que estaban en el especial de fin de año, dando las gracias a Televisión Española. Gracias, gracias, porque este año ha sido muy malo. Este año, pues no lo decían así. Este año no nos ha contratado nadie y Televisión Española nos ha contratado. Y mucho cuidado con lo que digas de Televisión Española y mucho cuidado con lo que digas del gobierno. PSOE, Unidas Podemos compraron las portadas de todos los periódicos. Y esto hay que recordarlo. PSOE y Unidas Podemos compraron las portadas de todos los periódicos para hacer su propaganda. Salimos más fuertes. Pedro Sánchez ha trabajado incansablemente para hacer propaganda. Y debemos hacer memoria. Debemos hacer memoria que en un momento dado, el responsable de la Guardia Civil dijo que había recibido instrucciones para vigilar conductas críticas con el gobierno en Internet. Esto se ha dicho. Y a mí lo que me resulta escandaloso y me indigna un montón es que cuando tiene lugar la entrega de los premios Goya, cuando tiene lugar la entrega de los premios Goya, se forma un circo para atacar a, si es al Partido Popular, pues al Partido Popular y a Vox. Bueno, a Vox, por supuesto. Pero cuando se trata de la izquierda, silencio y pleitesía. Es como si dijeran, oye, no, nosotros somos leales con los que nos dan de comer, y aquí nos dan de comer esto. Luego llega el centro derecha, el Partido Popular, y ellos también pagan su canon a los artistas de izquierdas, pero sin embargo ahí los artistas no son leales con el dinero que el Partido Popular da, y muerden la mano que les da de comer. El espectáculo de los Goya es un espectáculo político y sectario. Y esto nos dice, nos da un mensaje muy claro, amigos, pero muy claro. En este país vivimos una censura. Una censura que es al estilo de la censura chavista, cuando el gobierno del PSUV pues se dedicó a comprar a golpe de petrodólar o petrobolívar medios de comunicación, periódicos, y a dar coimas, a dar dinerito a los leales y a castigar económicamente a los que no son. Esto es una forma de censura. Y funciona. Y en España se está aplicando una forma de censura que significa que cuando se trata del gobierno más incompetente de la historia, todos se callan de manera miserable. Es asqueroso, de verdad. Cuando el gobierno de Madrid proyecta una bandera de España gigantesca en Sol, los realizadores de Televisión Española hacen filigranas para que la bandera de España no salga. Pero ¿sabéis lo peor de todo? Que esto no se oculta. Cuando se utiliza la bandera de España en actos públicos, los políticos la evitan. Porque al final la cantinela de la izquierda de la bandera de España es un trapito franquista, como dijo Pablo Iglesias. Entonces, esto es un símbolo franquista. No, amigo, la bandera de España es el símbolo nacional. Y es un símbolo integrador. Y vosotros la habéis transformado en un símbolo de odio. La bandera de España integra a otras comunidades, otras lenguas también, que forman parte de España. Pero ¿a qué viene ese odio a España y esa inquina, ese afán por destruir España y dividirla en pedacitos? Lo de Televisión Española evitando que se vieran banderas de España ayer fue vergonzoso. Lo de Televisión Española ayer, con ese discurso sensiblero de lo mal que lo hemos pasado, fue vergonzoso. Y alguno diría, bueno, y Converso, ¿tú qué propones? ¿Qué propongo? Yo propongo igualdad. Yo propongo que si en los Goya los artistas hacen política, ¿por qué no la hacen en fin de año? Yo lo que propongo es que si los artistas se callan en cuanto a política, que se callen. Pero si quieren hacer política, que la hagan en igualdad. Que no se silencien las voces críticas con el gobierno, porque da la impresión de que todos los artistas de este país que se llama España, todos están encantados con la gestión del gobierno. Y lo que se ve en la entrevista que le hacen a José Mota es que tiene miedo de hablar. José Mota, ¿qué opina de la gestión del gobierno? Creo que la gente lo ha pasado muy mal. Creo que esto no se veía venir. Esto es vergonzoso. Esto es censura. Así que no sé por qué este silencio. Pero a veces, amigos de Vidas en Red, Este silencio es bastante, dice bastante más que las críticas de otros. Y quiero cambiar de tema. Quiero cambiar de tema y quiero hablar de algo más que no sea esto. Pero me parece muy triste. Me parece muy triste, amigos, porque el panorama que nos espera es un panorama de esta nueva represión. Una represión que... que se dedica simplemente a silenciar toda crítica interna. Esto es lo que nos espera nos espera el 2021. El otro día decía en el directo el amigo comercial Vic Geek que le gustaría tener una especie de avance del 2021. Yo te puedo dar un avance del 2021. El 2021 es Pedro Sánchez comprando portadas de periódicos, igual que en el 2020. El 2021 son mandos policiales diciendo que están vigilando las opiniones críticas al gobierno, igual que el 2020. El 2021 es Pedro Sánchez diciendo felices fiestas, con tal de no decir feliz Navidad, como dice aquí el tío Paco, pero no tiene ningún problema en decir feliz Ramadán. El 2020 fue dinero a espuertas para los artistas y humoristas leales con el régimen. Y el 2021 será más y más dinero. Todo el dinero que Pedro Sánchez saca a pecho diciendo que es un dinero para la recuperación económica, no os equivoquéis. No os equivoquéis. Es dinero para repartir entre sus amigos. Los autónomos no vais a ver un duro, y lo digo con rabia. Los autónomos, que sois los que estáis levantando este país, los que estáis creando riqueza, haciendo negocios, pagando impuestos como nadie, no vais a ver el dinero que Pedro Sánchez se ha sacado de Europa. Lo dará para políticas de igualdad y políticas ecológicas y para repartir entre sus socios. Y permitidme que me ponga en plan conversodamos. Este gobierno, como decía el sketch de José Mota basado en Ciudadano Kane, es completamente incompetente e incapaz de resolver problemas reales de la gente. En lugar de eso, prefiere crear problemas y solucionarlos. Y os digo lo que va a pasar este 2021. Este gobierno está creando un problema. Nos está diciendo, mirad, los españoles tenemos un problema y es la monarquía. La monarquía es un problema, porque es muchísimo dinero. Y como decía no sé quién, tened cuidado con aquellos que dicen que van a quitarle el dinero al rey y le van a dar el dinero al pueblo. Los que hacen eso son piratas. Y los piratas solo son leales con los piratas. Ellos van a quitar al rey y van a concentrar más poder para ellos. Y el dinero del rey no va a ir al pueblo, va a ir a los piratas. Así que en esta fábrica de problemas y fábrica de salvadores, pues el señor Pedro Sánchez nos va a crear un problema. Si en el 2020 el problema fue el franquismo y la tumba de Franco en el Valle de los Caídos, ahora el nuevo problema se llama monarquía. Y yo, por cierto, yo sé que hay mucha gente de izquierdas, poca gente de derechas, que odian la monarquía. Me parece muy bien. A mí me parece hasta legítimo que tú quieras que cambiemos de forma de gobierno, de una monarquía parlamentaria, a ser simplemente pues una república parlamentaria. Pero yo sospecho que vamos a cambiar de ser una república parlamentaria a ser una república presidencialista, con más poder para el presidente. Hace años se ha comenzado un trabajo de demolición de la unidad de España. Esa demolición implica atacar a los símbolos nacionales, atacar la unidad y la igualdad entre distintos españoles, aumentando la desigualdad y las diferencias entre nosotros, y por supuesto, la corona. La corona ya es uno de los pocos símbolos, y no solo símbolos, de una de las pocas figuras del Estado, figuras de autoridad, instituciones del Estado, que representan la unidad nacional. Y si tú derribas la corona, vas a quitar una piedra más y vas a dar un nuevo martillazo en este proceso de demolición del país. Si esto lo hicieran extranjeros, imaginad, lo voy a explicar de otra manera, porque cuando un independentista me oye esto, dice, muy bien, si es que es lo que queremos, queremos destruir España, queremos nuestra independencia. Bueno, imaginad que llegara un francés y nos invadieran y dijeron, mirad, España hay que dividirla porque juntos son más fuertes, así que vamos a dividirlos y vamos a enfrentarlos. Y entonces llega el virrey francés o el jefe o el delegado de gobierno francés y dice, vamos a dividir a España en autonomías. Saludos, Mazinger Astur. Feliz año, amigo. Vamos a dividir España en X autonomías. Y cada una va a tener una cosa que se llama autogobierno. Oye, pues eso está muy bien. Lo siento, Mazinger Astur. Pero bueno, estoy reflexionando un poco sobre el especial de fin de año de ayer, ¿no? Aunque ya estoy concluyendo, también te digo. Entonces, los franceses nos atomizan y luego dicen, y vamos a cargarnos los símbolos nacionales, porque no podemos permitir que un español pues se sienta identificado emocionalmente pues con cosas como la bandera y el himno. Así que fuera bandera y fuera el himno. Y cuando ya no les quede nada más que eliminar, digan, oye, ¿y qué más podemos eliminar para que esta gente pues quede atomizada, dividida y enfrentada? Pues mira, ya lo único que nos queda es la corona, el rey. Así que vamos a quitarnos de en medio la corona y con eso ya completaremos el proceso de demolición. Si encima ese rey pues tiene cierto poder constitucional, pero tiene cierto poder muy contrapesado y muy debilitado, pero tiene cierto poder y cierta lealtad, pues bueno, mejor todavía, porque vamos a poder llevar a cabo nuestros planes como queramos. Y hasta aquí mi diatriba, pero sí fue triste lo de ayer, ¿no? Por cierto, el tema del dron, ¿os acordáis que yo dije que mientras estaban retransmitiendo las campanadas se veía un dron? Y hubo gente que me dijo en Twitter, no, será un dron de la policía. Pues yo lo que estoy leyendo del dron es que fue alguien que coló un dron. Ahí, un dron, porque además lo cogió en el plano, ¿no? Muy bien, amigos, pues me vais a permitir que haga... Que beba un sorbo de agua y continuamos, esto sí, esta vez sí, sin política y con algo más de tecnología, con una participación especial y sumamente interesante. Y por cierto, no sé si os gustan los podcasts, lo digo porque... Si os gustan los podcasts y los audiolibros, este podcast ha sido patrocinado por Amazon Audible. Se pronuncia Audible y es una plataforma de podcast y de audiolibros. Tienen miles, miles, miles de contenidos en español para escuchar, para disfrutar. Libros como Patria de Fernando Aramburu, libros como Aquitania, Premio Planeta de Eva García Seán de Urturi, o la saga completa de Harry Potter, o las novelas de Sherlock Holmes, leídas por José Coronado, y muchos, muchos, muchos más. También tenemos podcast de todo tipo, televisión, deportes, documentales como El Desafío ETA, que profundiza en la historia de la banda terrorista ETA, y podcast de actualidad como el podcast Sesión de Control de Rubén Amón. Si te gusta la historia de España, tienes un podcast de historia de España producido y conducido por Mario Vaquerizo. Contenido infantil con El Desván de Miliki y solo son 9,99 euros al mes. Y tienes un mes de prueba gratuita o 3 meses si ya eres miembro de Amazon Prime. Y lo puedes escuchar desde el móvil, integrado con Amazon Alexa. Así que entra ahora mismo en audible.es y date de alta con la prueba gratuita. Un mes gratis y si eres de Amazon Prime, 3 meses gratis. Bueno, gracias por escuchar este anuncio, amigos. Y quería poner una participación que llevaba tiempo esperando. ¿Sabéis que os pedí a vosotros y a algunos amigos en concreto, les pedí que me dijeran cómo había sido su 2020 tecnológico? Y cuando dije 2020 tecnológico no me refería a teléfonos, no. Me refería a algo más que teléfonos. Algo más que teléfonos. Pueden ser aplicaciones, puede ser software, lo que sea. Y una de las personas con la que estoy pendiente de grabar, que está ahora muy liado, que es nuestro buen amigo José Antonio, pues nos ha grabado un podcast hablando de lo que es su visión del 2020 y de la tecnología. Y su audio me ha sorprendido muy gratamente. Os dejo con el audio de José Antonio. Hola, Converso. Un saludo a ti y a todos los de la isla, así como los del grupo Cacharreo y André Ramos. El otro día en un podcast nos comentabas que te mandáramos una breve reseña en cuanto a qué creíamos que había sido lo más relevante en el año 2020 en tecnología. Desde mi punto de vista, lo más relevante ha sido el desarrollo de las vacunas del COVID, tanto por el esfuerzo económico y de investigación que se ha hecho a nivel prácticamente planetario, como la autorización del uso de una tecnología que hasta ahora no se había utilizado en humanos, que es el ARN mensajero, así como por su puesta en práctica en una vacuna. Abre una serie de puertas a explorar el hackeo del cuerpo humano que hasta ahora mismo no estaban ni siquiera planteadas. Es una tecnología que permite decirle a las células qué tipo de sustancias o qué sustancias producir en un momento dado, simplemente, entre comillas, engañándolas. Pues esto pues es claramente una tecnología de hackeo que nos puede abrir unos mundos en lo que es la medicina y desarrollo humano hasta ahora inexplorados. Sueño de los genetistas de todos los tiempos. Bueno, yo por mi parte nada más, simplemente desearos a todos una feliz salida y entrada de año y a ver si nos vemos pronto. Pues aquí el amigo José Antonio, por cierto, oye, muy bien traído los saludos al grupo Cacharreo Geek, que ha sido una de las grandes revelaciones del año 2020. Creo que, y lo he dicho y lo digo sinceramente, una de las alegrías de este 2020 ha sido el podcast, los directos de Cacharreo Geek. Y Cacharreo Geek es Andrés Ramos, pero es mucho más que Andrés Ramos. Es todos los geeks, entre ellos está aquí Mazinger Astur y unos cuantos más que están participando, que están ayudando, que están poniendo sus conocimientos al servicio de los demás. Así que me parece fantástico, me parece fabuloso. Y en cuanto a la observación de José Antonio, me parece muy bien traído. Este nuevo tipo de vacuna, que es una tecnología genética de la que yo hablé en el podcast cuando entrevisté a Ricardo, mi hermano, que trabaja en la industria farmacéutica, pues esto es algo revolucionario. Obviamente una tecnología que no se entiende porque yo no sé nada de genética y de biología no sé prácticamente nada. Entonces, si yo me pongo a explicar de qué se trata, pues Si hay algún biólogo, microbiólogo, genetista escuchándome, pues se va a llevar la mano al pecho y se va a caer fulminado al suelo. Y no quiero hacer eso. Pero estamos ante un siglo de tecnología genética increíble. Y como apunta José Antonio, estamos ante una puerta que nos va a permitir curar enfermedades hasta ahora pensábamos que incurables. Y eso es muy esperanzador y muy positivo. Así que bueno, gracias José. Feliz año para ti también. Y bueno, llegamos al final de nuestra emisión. Os recuerdo que si queréis participar podéis hacerlo. Esto se está emitiendo también en la radio de Vidas en Red. 24 horas de emisión. Ahora mismo pues no hay nadie escuchando. No hay nadie. Me sale iluminado el mapa. Bueno, voy a refrescar porque me sale iluminado el mapa de Canadá y de España. Voy a darle a control R o comando R o F5 para actualizar. Y no tenemos a nadie todavía escuchando. El día 1 suele ser un día tranquilo, ¿no? De familia. Muchos os levantáis tarde. Yo me levanté temprano esta mañana. Lo digo por si queréis echar un vistazo al vídeo que grabé. Esta mañana me levanté a las 7 de la mañana, como me suelo levantar. Había cenado unos arenques del Ikea, que compré unos arenques en conserva, muy ricos. Una cosa muy étnica, muy de los suecos. Pero madre mía, qué cosa más pesada, qué cosa más pesada. Así que me levanté, me puse a dar un paseo y retransmití mi caminata por YouTube en directo, que la tenéis. Y bueno, vi algo triste, ¿eh? Vi algo que me dejó un poquillo tristoncete. Lo digo porque hubo un momento en cuanto me metí en una zona donde había cafeterías, miré y dije, ah, mira, ya está la cafetería abierta, ya hay gente. Y lo que había era gente que había salido de marcha, es decir, jóvenes que habían estado toda la noche de fiesta. Y ahí estaban unos cuantos tomando café dentro, otros cuantos fuera de la cafetería, fumando, en corros, sin mascarilla, otros más de paseo por ahí. Así que me encontré con un grupo de gente que venía de fiesta y me dio tristeza, me dio rabia pensar que, bueno, estos chavales tienen padres y tienen abuelos. Y yo estoy seguro que, como son muy solidarios, pues antes de ir a casa se habrán hecho una PCR. O quizás se hayan quedado en aislamiento. Han dicho, no papá, no te beso, no papá, me voy a... Y además en casa voy a estar con mascarilla porque como he estado toda la noche en contacto con otra gente, no sé si alguien ha estado contagiado o no. Así que todo el tiempo que esté en casa voy a estar en mascarilla, con mascarilla, y no me la voy a quitar porque papá, mamá, no quiero exponeros a vosotros. Quiero pensar que van a hacer eso, ya que lo han hecho mal. Ya que han estado toda la noche de fiesta. Pero quizá no hagan eso, ¿eh? Es posible que simplemente ellos piensen que ya está bien de tantas restricciones y que ya es hora, ¿no? De desmelenarse un poco. Como dice otro amigo podcaster, amigos, tomémonos en serio esto. Porque esta es una enfermedad muy fastidiosa. Os recomiendo que hagáis una cosa, sencillamente. Meteros en Twitter y meteros en las asociaciones y en los grupos que se han formado de gente que está experimentando secuelas físicas del COVID. Es decir, gente que se ha curado del COVID, entre comillas, pero ahora mismo están muy fastidiados. Gente joven que experimentan fatiga crónica. Problemas a la hora de concentrarse. Gente que dice, yo ya no puedo trabajar. Gente que experimentan jaquecas continuas. Y otros síntomas. Así que tengamos mucho cuidado y vamos a intentar que este 2020 podamos hacer las cosas bien, ya que... Este 2021, quiero decir. Ya que el año pasado, pues no siempre todos las hicieron bien. Un saludo a todos y feliz año.